Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, con una carrera que abarca más de 50 años y con más de 70 álbumes en su catálogo, Egberto Gimonti continúa inspirando a generaciones de jóvenes músicos de todo el mundo como una de las voces más originales de la música. La artesanía de Gimonti como compositor y su brillantez como intérprete son insuperables. Un compositor con un atractivo melódico, talentoso, su música no conoce límites, desde los hermanos Assad, Quaternaria Guitar Quartet, Yo-Yoma, Vilnius y Tokyo Philharmonic, hasta John McLaughlin, Paul Horn, Nana Vasconcelos, etc. También Ayrton Moreira, Jan Garbarek y Charlie Hayden, solo por nombrar a algunos, ya que la lista es muy larga. Todo este prólogo para presentarles al Brasil Guitar Duo, compuesto por los guitarristas João Luiz y Douglas Lora. Ambos se conocieron en San Pablo como estudiantes adolescentes de guitarra y su exitosa asociación de más de 20 años es el resultado de su innovadora programación que presenta una combinación perfecta de tradición y brasileño works. Conduce a un apretado calendario de giras globales y un creciente catálogo de grabaciones aclamadas por la crítica que obtienen dos nominaciones a los Grammy Latino. Hoy les ofrezco el trabajo de Egberto Gimonti revisado e interpretado con reverencia en el álbum recién lanzado llamado Brasil Guitar Duo interpreta a Gimonti. Su viaje trabajando en la música de Gimonti ha sido muy intenso y comprender su lenguaje musical no le fue una tarea fácil al dúo. De manera que a lo largo de los años tuvieron innumerables encuentros con el compositor, de quienes son amigos cercanos, explorando técnicas de organización e ideas de repertorio para traducir con éxito la escritura muy pianística de Gimonti en dos guitarras. El compositor enfatizó más de una vez el concepto de fraseología musical aplicado a la interpretación de su música como un enfoque crucial a seguir. Además de eso, el enfoque del dúo está más en línea con la escritura orquestal y polifónica de Gimonti, algo de lo que carecen otros arreglos para guitarra. La complejidad rítmica de tocar piano de Gimonti, así como su fascinante independencia entre la mano derecha e izquierda, se mantiene en las versiones de las piezas del disco. Esta grabación representa uno de los mayores logros de Brasil Guitar Duo, que fue solo posible gracias al entusiasmo y el apoyo incondicional de Egberto Gimonti, a quien le dedican el trabajo. Escucharemos a Brasil Guitar Duo desde su álbum Brasil Guitar Duo interpreta Gimonti del 2024, el tema Forró Bodó. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Parte de Venus es un trío de jazz fusión de Mendoza, Argentina, integrado por Lisandro Vázquez en bajo, Gustavo Soler en piano y Matías La Espada en batería. Combinan elementos del jazz, la música clásica y popular argentina. La banda cuenta con composiciones propias, con una identidad donde está presente la expresión y la búsqueda interna. Hoy les presento su trabajo del 2024 que lleva como título, igual que la banda, Parte de Venus. Un trabajo equilibrado, de excelente melodía y con un toque pop a veces que lo hace ágil y totalmente disfrutable. Escucharemos a Parte de Venus desde su trabajo homónimo del 2024, su tema BJN. Thank you. Canto y la palabra.